Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Ay, me andaba trabando. Los saludo con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. A mí fue un tanto... fue buena en general. Estoy disfrutando las vacaciones. Nada más el fin de semana, pues ahí perdieron mis Tigres la final. No culpo al árbitro, culpo más a los jugadores que se desesperaron. Sería peor. Dicen que 3-2, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ese partido se perdió más por los jugadores que por lo que haya hecho el árbitro. Y pues bueno, ni modo. Lo destacable, y voy a hacer así como... Esto no tiene nada que ver con lucha libre, pero bueno, ya saben que los primeros minutos del programa pues son así. Son como para resumir, saludar y demás. Si todavía tienen chance de ir a ver Interstellar, vayan a verla. Creo que ahorita ya va de salida porque va a entrar el Hobbit. Pero si todavía tienen chance de ir a ver Interstellar, vayan a verla. Advertencia dura casi 3 horas, pero también contrarrestando el tiempo, pues ni se sienten esas 3 horas. Está bastante buena esa película. Y pues bueno, eso en otros temas. ¿Qué más? Pues en temas del clima, está nublado aquí en Puebla. Bueno, amanece despejado y se nubla para en la tarde, perdón. Pero bueno, está agradable. A pesar de que se siente algo de frío por ahí, pues bueno, está agradable y decente el clima aquí en la Angelópolis. ¡Ay, qué payaso! En la capital de Puebla, pero bueno. En general, ha estado bien todo. En clima, películas y pues bueno, nada más la final ahí quedó. Queda de ver mi equipo, pero bueno. ¿Qué más? Pues bueno, creo que sí. Sí, ya fue todo. Vamos a repasar los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio. Facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, donde nos aparecemos prácticamente 4 días a la semana. Reducimos las apariciones en la semana porque, bueno, por cuestiones de logística y porque me estaba cansando demasiado. Entonces tuvimos que bajarle ahí un poquito a las entradas. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast, los viernes con una columna de información, opinión escrita por el que les habla. También pues bueno, si gustan dejarnos un mensaje, pues bueno, ahí está las secciones de comentarios en las páginas, la página, perdón, y también pueden hacerlo a través de nuestro sitio en Facebook, que bueno, facebook.com/lacavernariaradio. Y bueno, vamos a entrar en materia, que bueno, sí va a estar bastante corto este programa. Si el de la semana pasada creo que estuvo corto, no estuvo corto, estuvo de duración normal, pero con muy poca información. Pero ahora hay más información, pero creo que no va a abarcar casi todo el programa, pero bueno, mejor no digo nada. Y les comento lo que surgió en esta última semana en el mundo de la lucha libre. Pues bueno, empezando por una noticia amable. Sí, podría decirse que es amable. Se anunció por parte de la empresa independiente de lucha libre americana, Ring of Honor. Que bueno, Ring of Honor, pues bueno, es la principal empresa independiente de lucha libre allá en Estados Unidos. Por ahí más o menos como que quiere hacer incursiones a la televisión, pero lo ha hecho nada más por televisión por paga y demás. Pero bueno, no es tan parecido a lo que se ve en la WWE. Pero bueno, esta empresa anunció el jueves pasado, que pues bueno, el jueves pasado, que pues el patrón Alberto iba a formar parte de sus filas a partir del próximo año. Pero esto será, hay que hacer la aclaración de que esto será de manera esporádica, no será como de tiempo completo. Tiene programadas hasta el momento 4 fechas, 3 de ellas son en enero y la siguiente hasta marzo. Entonces, pues bueno, va a estar participando, su primera función va a ser el próximo sábado 3 de enero. De ahí se va 30 y 31 de enero y de ahí hasta el 1 de marzo, que bueno, de acuerdo al calendario de la empresa, pues es un pay-per-view en el que se celebra el 13º aniversario de Ring of Honor. Pues a ver qué pasa. pero bueno, es curioso, bueno, no es por demeritar, nada más hago nada más pongo esto así como preámbulo, no es para demeritar esta noticia, pero por lo general lo que sucede es que la WWE se jala, o más bien contrata a luchadores que están en esta empresa, inclusive de esta empresa, pues bueno, salieron en su momento Daniel Bryan, salió... ay Dios, se me acaba de ir el nombre. Salió Daniel Bryan. En su momento también estuvo un luchador que ahorita está en NXT, que se llama Kevin. Ahorita se llama Kevin. Empieza con O el apellido, pero bueno, se llamaba Kevin Steen. Se ha jalado mucha gente de esta empresa, la WWE. También TNA le ha metido mano a esta empresa. Pero bueno, es medio curioso ver que bueno, la empresa contrate a ex estrellas de la WWE y TNA en algunos casos. Pero bueno, insisto, no es por demeritar. Simplemente es como curioso, pero bueno. Alberto Del Río, pues bueno, va a estar compartiendo tal vez. De los nombres que más ubico ahorita en Ring of Honor, pues bueno, AJ Styles, que desde el año pasado, pues bueno, se dejó TNA y se volvió independiente. ¿Quién más ubicó? A Jay Briscoe, que bueno, este chavo ya ni tan chavo creo, ha estado en Japón. Jay Lethal, que también estuvo un buen rato en TNA, y son de los nombres que ahorita recuerdo. Pero bueno, de destacar que afortunadamente para el patrón Alberto no ha dejado de tener ofertas de trabajo. También se rumoraba por ahí, existía el rumor de que la empresa de MMA y Bellator lo quería contratar, recordando que tiene un pasado en artes marciales mixtas, pero pues bueno, creo que por ahora esa etapa ya está más que cerrada. Entonces, a ver, no creo que eso suceda, pero por lo pronto sí lo veremos un buen rato en la lucha libre. Y bueno, pasando a otros temas que bueno, también tienen que ver con AAA de cierta forma, y a mí me sorprende bastante, por el contenido de la nota. Pues bueno, básicamente, y así va el título de la nota, es que Octagon, este luchador que pues bueno, fuera parte de los fundadores de AAA, recordando que este año anunció su incorporación a la fila de los independientes aquí en México, pues bueno, hoy salió una nota justo cuando estaba haciendo el seguimiento de noticias, que Octagon va a demandar, o más bien demandó a AAA por 22 años de trabajo, así nomás por nomás. Y digo que me sorprende porque en su momento Octagon anunció que dejaba todo muy bien con AAA, que no tenía problemas, que él había estado muy contento, que que bueno, si quería, si dejaba, bueno, si más bien se pasaba la fila de los independientes era para tener un poquito más de trabajo. Y pues bueno, lo que me sorprende es que son sus declaraciones respecto a cómo vaya, qué es lo que lleva a demandar a AAA, qué es lo que lo lleva a demandar a AAA. Voy a leer así textual la nota. Bueno, nada más la he visto ahorita en Medio Tiempo, pero igual sí me, en mediotiempo.com, pero igual sí me llama mucho la atención. Leyendo así el párrafo dice: creí que aún estaba en AAA, a pesar de que él había dicho, ahí nada más hago el paréntesis de que a pesar de que él había dicho que ya era independiente. Pero bueno, creí que aún estaba en AAA, pero pasó Triple Manía, Verano de Escándalo y Guerra de Titanes. No me llaman ni nada. Después en octubre me dicen que estoy despedido. Me quieren dar una patada y eso no lo voy a permitir. Obviamente aquí lo que al final de cuentas está reclamando es obviamente lo que por ley le corresponde. Él habla de que estuvo 22 años trabajando en AAA, por así decirlo. Pues bueno, él reclama básicamente una liquidación, por así decirlo. Está hablando de vacaciones, está hablando de que se le paguen sueldos caídos, vacaciones, y que por ley todo lo que le corresponde, obviamente. Pero bueno, no sé. Ahí sí podría estar especulando. Obviamente aquí estoy especulando más bien. Pero a como son las cosas en la lucha libre, no define. Bueno, sí, insisto, esa especulación. No creo que los contratos dentro de las empresas y promociones, pues bueno, se manejen de igual forma que un negocio normal, porque en sí una empresa de lucha libre pues no es un negocio normal, por así decirlo. Inclusive, o sea, recordar que hasta el año pasado, obviamente los tenían que tener bajo cierta figura, pero hasta el año pasado, recordar que y solamente en el Distrito Federal a los luchadores se les dio acceso a servicios de salud con el Seguro Popular. No sé qué tanto influya el hecho de, pues, de cierta forma ser una profesión de alto riesgo. Pero bueno, y también recordemos que pues bueno, ha habido casos de historias que a pesar de luchadores que a pesar de que son parte de una empresa, pues casi los dejan a su suerte después de que tienen algún accidente. Recordar el caso de uno de los Espanto. Entonces, pues no creo, o sea, nada más es todo esto es especulación mía. Sí metió la demanda ya. Va a ver qué sucede por ahí, pero pues bueno, son 22 años de trabajo, entonces sí, le debería de tocar una buena liquidación. Pero bueno, eso es así como que por sentido común, ¿no? Entonces, a ver qué sucede ahí. Nada más si hace la aclaración de que, pues bueno, nada más está demandando por todo esto, por vacaciones, por salarios, por compensaciones y demás que pueda tener por ahí. Aquí nada tiene que ver con la cuestión del nombre, porque pues bueno, él es dueño del Octagón, es dueño del nombre. Recordando que pues bueno, este personaje surge por ahí de finales de los 80s, cuando todavía estaba Antonio Peña en la empresa mexicana de lucha libre. Inclusive pues bueno, Octagón estaba en la empresa mexicana de lucha libre. Entonces, pues bueno, nada más es una cuestión laboral, pero pues sí, a mí sí me sorprendió por el hecho de que pues él anunciaba que se volvía independiente y pues ahora anuncia que todavía tenía contrato y lo despidieron y no le pagaron una compensación o algo así. Pero bueno, a ver qué sucede por ahí, a ver qué más va surgiendo. Por lo pronto pues ahí está, él dice que ya metió una demanda por todas estas cuestiones laborales. Bueno, voy a hacer un corte. Sí, voy a hacer un corte. Y regreso con más noticias. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé, vamos. Vamos con otros temas. Complementando, pues bueno, lo que sería... Sí, empezando con el consejo, perdón. Bonita forma de hilar los bloques. Tiene su servidor, pero bueno, empezando con el consejo, pues bueno, recordando que el próximo mes de enero del 2015, del 13 al 19 se va a estar llevando a cabo, lo que se está volviendo como una tradición, por así decirlo, la función de Fantástica Mania, organizada en conjunto por New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya les había dado quiénes iban a ser los luchadores mexicanos que iban a participar en esta función. Pues iban con un grupo de luchadores más experimentado que joven. Muchos luchadores ya de cierta forma consagrados en las filas del consejo. Y pues bueno, la empresa New Japan anunció a parte de los luchadores que van a estar participando en esta gira. Solo anunció a 4, seguramente va a haber por ahí otros más. Por un lado, bueno, son 4. Y son, pues sí, son hombres bastante pesaditos. Que bueno, dan. Se podría decir que son un buen complemento para el cartel, porque en teoría. Lo principal es que se vea lucha libre mexicana allá en Japón, y pues, bueno, es interesante que se complemente con luchadores japoneses. Y pues bueno, ¿cuáles son los 4 luchadores que van a estar participando? Pues bueno, Hiroshi Tanahashi, Shinsuke Nakamura, Kazuchika Okada y Tetsuya Naito son los 4 luchadores japoneses que... van a estar participando por parte de New Japan en esta gira de Fantástica Mania. Pues prácticamente a 3 de estos 4 ya los hemos visto aquí en México. Creo que nada más falta ver aquí a Kazuchika. No, ya habíamos visto a Kazuchika. De hecho, ya vimos a los 4 aquí, sí, cierto, perdón. Kazuchika, no, sí, creo que sí. No vaya a ser que lo estoy confundiendo y espero que no. Kazuchika Okada estuvo aquí en México como una, pero no con el consejo, sino en una de las funciones que organiza el Último Dragón aquí en México, como parte de las actividades que tiene su escuela de lucha libre aquí en nuestro país, que recordemos que Último Dragón tiene un gimnasio y en el cual foguea a luchadores japoneses para que aprendan el estilo de lucha libre mexicana. Kazuchika Okada, recuerdo que se presentó en una de esas funciones. Entonces, los 4 ya los hemos visto aquí en México. Creo que al que más hemos visto, o al que más tiempo tuvimos de corrido, por así decirlo, aquí en nuestro país, pues bueno, fue a Naito hace algunos años. De ahí en fuera, pues bueno, Tanahashi ha venido unas 2 veces. Nakamura creo que también vino una vez por ahí en los últimos 3-4 años. Entonces, vaya, son viejos conocidos y pues bueno, más que conocidos allá en Japón. Y pues bueno, se agregan a la lista de 16 luchadores, más o menos 15-16 luchadores que anunció el consejo para esta gira de Fantástica Mania allá en Japón. Y bueno, pasando a otras cosas, también del consejo y nada más así, así como, pues sí, para hablar un poquito más de las mujeres, pues bueno, el pasado fin de semana se llevó a cabo una, y de hecho creo que ahorita que estaba revisando la nota me puse a hacer medio memoria de estas situaciones, pero creo que las luchadoras del consejo se van más seguido a Japón que los luchadores, sobre todo pues bueno por esta alianza que tiene el consejo con la empresa Reina, así se llama esta empresa de lucha libre femenil allá en Japón. Creo que sí, fácil se van en los últimos años, bueno no, al menos yo le calculo que pues por año se han ido 2-3 veces a Japón y por lo general pues van las mismas, pero vaya, se van, ¿no? Pero bueno, son distintas cosas y pues bueno, ¿por qué hablo de esto? Además de que nada más así como paréntesis, sí, resaltar el hecho de que van más veces, ustedes las luchadoras mexicanas allá a Japón. Pues bueno, en esta última visita de luchadoras mexicanas en Japón, pues bueno, se llevó a cabo la lucha por el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, que estaba en posesión de Marcela. Y pues bueno, enfrente tuvo a una luchadora que se llama, por la pronunciación de cómo hablan allá en Japón, vamos a dejarlo en que se llama Syuri, no creo que se llame Yuri, ha de ser Syuri. Pues bueno, y dando la sorpresa de que esta luchadora japonesa pues derrota a Marcela. Y pues bueno, uno pensaría que tenía poquito tiempo con ese campeonato, pero pues no hace, repasando que también, pues bueno, si muy apenas les dan espacio en las carteleras del consejo a las mujeres, pues bueno, creo que son pocas las veces que pueden exponer alguno de los títulos. Y pues bueno, no es de sorpresa porque encontramos el dato de que, pues bueno, este es el tercer, así termina el tercer reinado de Marcela. Pero como dato curioso, pues bueno, es el segundo más largo, el segundo reinado más largo de la historia de este campeonato. Tuvo una duración de 1008 días. Y sorprendentemente, pues bueno, como lo mencioné, no es el reinado más largo. El reinado más largo le pertenece a Amapola, que bueno, tuvo este título en su poder por 1442 días. Que bueno, es una cantidad impresionante, pero si lo ponemos así como que lo contrastamos con los espacios que les dan en las carteleras y considerando que pues bueno, muchas de las veces los espacios que les dan pues bueno son para luchas en relevos australianos, pues bueno, insisto, no le quita el mérito, pero vaya, yo hablo de que no se les da suficiente espacio en las carteleras en general. Eso no le quita mérito a Marcela como luchadora ni nada, pero vaya, no les dan el suficiente espacio ni las suficientes oportunidades de que, bueno, ellas, las damas, brillen un poquito más en la lucha libre mexicana. Pero bueno, ahí estuvo el dato, nueva campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre en la persona de Syuri. Seguramente la vamos a ver aquí en México exponiendo ese título, ojalá, a ver. Pero bueno, de repente sí también vienen luchadoras japonesas a nuestro país. De hecho creo que vienen más luchadoras japonesas que luchadores japoneses. Pero bueno, pasando a otros temas, ya casi para terminar, sí, de hecho ya para terminar, repasando lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México, lo destacable pues bueno, fue el regreso de los Ingobernables a la Arena México, pero sin su sin su líder original, que es este Rush, se complementaban en este caso con Marco Corleone, que sin muchos problemas se acopló muy bien, perdón, a este equipo. Pero bueno, e inclusive, bueno, por ahí salió una nueva rivalidad que sí podría llamar mucho la atención, con dos luchadores, precisamente por ser dos luchadores extranjeros, que es bien raro verlos aquí en México. Pero bueno, de llamar la atención que, pues bueno, Marco Corleone se le puso el tiro a Thunder, se armaron los pierrotazos, se dieron con todo, pero al final los ingobernables regresaron a las andadas, gracias a que, pues bueno, precisamente Marco Corleone se llevó a Thunder al toque de espaldas, pero pues bueno, Corleone se sujetó de las cuerdas para poder llevarlo al conteo sin que el referee se diera cuenta, además de que, pues bueno, Shocker terminó, más bien, la máscara terminó con Shocker, gracias a su ya conocida campana. Y pues bueno, parece que los ingobernables están de vuelta, al menos una parte, o bueno, sí están de vuelta gracias a que se les unió el águila italiana Marco Corleone. A ver qué tan lejos llegan con este luchador americano. Y pues bueno, a ver qué sucede el día que Rush regrese a las actividades luchísticas. Estoy viendo aquí la indumentaria con la que salió Marco Corleone al cuadrilátero. Neta, parece ¿cómo se llama? Parece Donkey Kong, porque nada más sale con una corbata roja y está chido su uniforme de presentación. Pero bueno, ya para terminar, sí estuvo un poquito corto este programa. Ya para terminar, como siempre, pues bueno, les doy la cartelera para mañana en la Arena México. Son 1, 2, 3, ay canijo, 4, 5, no, no es cierto, 6 luchas nada más. Sí, nada más, cualquier cosita, 6 luchas para este próximo viernes en la Arena México. Magnus y Oro Jr. abren las hostilidades para enfrentarse a Super Comando y Espíritu Negro. En la segunda lucha, The Panther, Tritón y Pegaso se enfrentan a Virus, a Raziel y a Cancerbero. En la tercera lucha, Marcela, Dark Angel y la Vaquerita se enfrentan a Amapola, a Dalis la Caribeña y a la Seductora. Esto en el tercer enfrentamiento. Cuarta lucha, Match Relámpago VIP, recordando que esta clase de encuentros tienen un tiempo límite de 10 minutos y solo es una caída. Dragón Rojo Jr. se enfrenta a Bárbaro Cavernario. En la lucha semifinal, los ingobernables, Marco Corleone, La Sombra y La Máscara se enfrentan a Último Guerrero, a Thunder y a Euforia. Seguramente veremos por ahí una especie de revancha entre Marco Corleone y Thunder. Y por último, en el enfrentamiento estelar, Atlantis, Volador Jr. y Máximo se enfrentan a Shocker, a Terrible y al Rey Bucanero. Todo esto el próximo viernes 19 de diciembre a partir de las 8 y media de la noche. Evento grabado para la televisión y con promoción de que los niños menores de... Más bien, los niños hasta 10 años pagan solo 10 pesos a partir de la 11ª fila. También creo que va a haber cierre de actividades de AAA, pero ese no va a ser evento grabado por la televisión. Y de hecho llama mucho la atención ese evento porque va a ser evento gratuito hoy jueves. Estoy grabando esto el martes, háganme cuenta que es jueves. El jueves 18 va a estar llevándose una función de lucha libre en el Juan de la Barrera y va a ser gratuito. Había una dinámica para ir a recoger los boletos, pero ahorita no me acuerdo. En fin, pues bueno, ya fue todo. Sí, ya fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Y pues bueno,